La contrafigura, una aventura en Sonora. Habla de teatro, es lo que ella adora. La contrafigura tan segura de estar lista, sale al escenario para ser artista. Esto es La Contrafigura. Bienvenidos, bienvenidas a La Contrafigura, el programa de teatro de Sonora, la radio de la Universidad Carlos III de Madrid. Soy Sara Rodríguez de Guzmán y estoy rodeada de un equipo maravilloso. Margarita de la Zarza, bienvenida. Encantada de estar hoy aquí con vosotros y, por supuesto, con Daniel, nuestro invitado. Y Cristina Cifuentes, al frente de los controles. En el episodio de hoy tenemos a un invitado muy especial. Daniel Miguel Áñez, bienvenido. Bien hallado, un placer estar aquí con vosotras. Muchísimas gracias. Nacido en Ávila en 1995, es polifacético hasta la médula. Con tan solo 30 años es parte del Instituto de Teatro de Madrid de la Universidad Complutense, es profesor de teatro en University of Southern California, ha participado en más de 30 montajes, es autor, actor, ayudante de dirección, director en escena, ha publicado numerosos estudios sobre teatro y poesía, entre muchas otras cosas. Daniel, tu currículum es inabarcable. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar con vosotras. Me recuerda una anécdota ahora que te escuchaba toda esta retahíla. Gracias por la presentación. Un día grabándome un self-tape de estos para hacer un casting con mi hermana. Yo tengo una hermana pequeña, nos llevamos 10 años. Estaba con esto igual, ¿no? Yo soy Daniel, actor, director, filólogo. Y pasó ella, enana, al lado y me dijo, wow, ¿cuántas cosas eres? Digo, bueno, pues nada, pues sí. En esas seguimos, sí, intentando ser muchas cosas y hacer todas ellas en la medida de lo posible, lo mejor posible. Genial, yo creo que estás llegando, ¿no? Bueno, yo estoy muy contento, la verdad. Hay una cosa un poco cainita en España que nos obliga a elegir una trayectoria, ¿no? Y a mí siempre me decían, bueno, ¿qué quieres ser? Tendrás que decidir ya de una vez, ¿no? Ya cuando acabé la carrera, yo hice filología hispánica en la Complutense, había estado en la RESAD, pero bueno, me salí de la escuela por distintos motivos y bueno, y llegó un momento que en realidad no hace mucho de esa decisión que dije, ¿qué coño? Bueno, no tengo por qué elegir, puedo ser lo que me apetezca según el año, el momento y... Pero bueno, esa cosa un poco española, ¿no? En Francia o en Italia se sobreentiende, o en Inglaterra, se sobreentiende que el actor pues hace muchas cosas y se valora mucho más quizá esa idea un poco renacentista del artista. Y a mí me interesa mucho el teatro en su vertiente práctica, pero por supuesto la filología me sigue entusiasmando, la docencia también me apasiona. Entonces, bueno, ¿por qué tener que elegir? Yo creo que se puede hacer todo si a la medida de lo posible ponemos cariño y entusiasmo a cada una de las disciplinas, ¿no? Daniel, como he dicho al principio, estoy encantada que estés aquí y te quiero decir algo antes de comenzar estas preguntas. Mira, soy de la generación de tu madre y quiero agradecerte tu versatilidad y tus ganas de trabajar, porque después de oír el currículum realmente, o sea, muchas gracias por ser así y digamos que nos cambia un poco la imagen de esta juventud de 20, 30 años que a veces por prejuicios consideramos que no hacen nada o son unos ninis. Entonces, tú evidentemente rompes esa idea. Si te parece, comenzamos con las preguntas. Este año 2025 cumples 15 años de trayectoria y nos gustaría saber qué sientes al día de hoy. ¿Cuál es tu percepción de una carrera tan larga? ¿Qué hace que no te canses del teatro? Antes de nada, quiero darte las gracias por el primer comentario que has hecho. Te lo agradezco mucho de corazón porque es verdad que hay una visión, yo creo, a veces de la juventud desafortunada. Uh-huh. Y creo que no es así. Yo estoy en contacto directo ya no solo desde el punto de vista de la docencia, ¿no? Con uh-huh. chavales de mi quinta, sino con mis amigos o gente de mi generación que se dedica a las artes. Y desde luego que ponemos muchas ganas, mucho entusiasmo, mucha alegría, teniendo en cuenta el contexto que encima nos rodea y la presión social, para intentar, en la medida de lo posible, hacer todo con amor, ¿no? Que es lo importante. Eso por ahí. Primero eso, darte las gracias. Y luego, pues sí, ya 15 años de carrera, desde que empecé haciendo El Lazarillo de Tormes, una versión de Eduardo Galán que se vio en el Teatro Bellas Artes de Madrid y con la que estuve 4 años. Yo aprendí casi todo de las tablas, de la escena directamente, ¿no? Luego sí que es cierto que seguí estudiándome y formándome, pero claro, con 13 años pues yo estaba en el instituto y en la medida de lo posible intentaba compaginar con las clases la trayectoria teatral. Y claro, pues yo creo que sigo manteniendo la ilusión de aquel chaval que con 13 años se subía al escenario y no sabía lo que era un foco, un cenital, una pata, ni lo que era la boca del teatro. Ahora sé todos esos términos, pero sin duda sigo manteniendo la ilusión, el mismo brillo, la mirada, yo creo, cada vez que me llega un proyecto me sigue entusiasmando igual. Y creo que tiene una visión también muy... Si conservo todo eso es porque creo en el teatro desde un punto de vista muy infantil. Y es, en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? En el paraíso perdido, en la infancia, en esa idea de desempolvar el viejo tebeo, ¿no? Y seguir emocionándose con ese juego de la Play con el que jugabas cuando tenías 12 años o con esa pelota pinchada que tienes debajo de la cama, ¿no? Y creo que afronto los trabajos teatrales desde esa misma visión, infantil e ilusionante, ¿no? Como esa pelota pinchada que desempolvamos, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con el oficio del artista, ¿no? Con el to play inglés, con el jouer francés, con el jugar, ¿no? Con el jugar a ser otras vidas, a seguir siendo niños, ¿no? Así que ahora visto con perspectiva estos tres lustros de carrera, pues no ha cambiado tanto, yo creo, desde el Lazarillo de Tormes. Sigo afrontando las cosas con cariño y con pasión y con entusiasmo infantil. Qué interesante, Daniel, qué interesante. Pues es un placer que puedas disfrutar tantísimo. Y la verdad es que también te queríamos preguntar un poco cómo se entrelazan la vida personal y la carrera en este momento, ¿no? Creo que a veces es todo uno y también qué problemas puede conllevar, ¿no? Sí, bueno, a uno ya cuando ya va cumpliendo los 30 ahora, ¿no? Que encima la semana pasada cumplí años, ya va pensando en esa cosa de crear una familia, bueno, tener tu pareja estable, ese tipo de cosas. Y es verdad que el oficio del artista es complejo para muchas cosas, no más que otros oficios, ¿eh? No más que un empresario que se pasa o un tipo que se pasa currando desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, ¿no? El oficio del artista tiene muchas irregularidades, sobre todo de carácter económico. Es decir, yo sé el trabajo que tengo ahora mismo, es decir, desde el punto de vista práctico, no hablo de entelequias, hasta septiembre del año que viene. Pero claro, hay gente que puede vivir con eso y que le permite cierta flexibilidad en su día a día, y otra gente que lo lleva muy mal. Yo tengo la suerte de tres lustros, como decíais, o 15 años después, puedo seguir pagando la hipoteca de mi casa con mis ingresos, que vienen del teatro, de la ficción, del arte. Pero la realidad es que el sector en el que vivimos es muy, muy complejo y muy difícil. Solo según las estadísticas de AISGE y de la Unión de Actores, solo el 8% de la profesión se dedica al sector. Es algo terrible, ¿eh? Por eso nos conocemos todos los que nos dedicamos desde el punto de vista profesional a esto, ¿no? Porque somos muy pocos los que estamos día a día dando el callo. Y no porque no haya talento. Yo no tengo más suerte ni tengo más talento que otro. Perdón, no tengo más talento que otros actores que están en mi situación. Lo que sí he tenido es quizá más suerte de haber estado en el lugar propicio, en el momento adecuado. Que me sigan llamando obviamente significa que sigo haciendo bien mi trabajo, pero no soy mejor que otros que llevan peleando tantos años, ¿no? Llevar la vida personal y lo profesional en este sector es complejo, como bien apuntabas tú. Yo tengo mucha suerte, la verdad, y lo que no quita que esa suerte hay que pelearla, obviamente, y tener que estar en los sitios, y desde luego no te va a pillar la musa estando en el sofá de tu casa. Hay que seguir, pues eso, renovando el videobook. Si por lo que sea no viene trabajo, pues te lo inventas, y si tienes un proyecto personal de una obra de teatro, pues sacas tú adelante el proyecto, aunque sea una sala pequeña, para poder grabar un dossier, para poder mandarlo a otras salas, para que esto se vea, ¿no? Yo creo que sí, tenemos que estar en continua actividad y que el mundo no nos pase por encima, ¿no? También hasta qué punto eso puede llegar a ser agotador, ¿no? En el sentido de que no puedes descansar cuando, claro, dices, tengo trabajo hasta septiembre que viene, y después, ¿qué pasa, no? Tienes que seguir buscando para un futuro, para seguir, o sea, me refiero, que la precarización del propio sector y la poca estabilidad que propicia el propio, uh-huh, es también, tiene que ser asfixiante en cierta medida, ¿no? Y muy irregular, porque a lo mejor hay periodos donde una semana no tienes nada que hacer, literalmente, y luego meses enteros en los que, a lo mejor en mi caso particular, estoy dando clase por la mañana en la universidad, por las tardes estoy en temporada en un teatro de Madrid. No libras ni un solo día y a lo mejor empiezas a empalmar una temporada con otra. Obviamente hay que dar gracias, ¿eh? Obviamente hay que dar gracias, eso vaya por delante. Pero sí es muy irregular y eso también te coloca la cabeza en algunos sitios un poco extraños. Tienes que estar muy centrado, tener muy claro lo que quieres también, y no dejarte llevar un poco por la corriente, porque o bien te aplatanas cuando esos meses de asueto te impiden trabajar, o bien te puede llegar a un nivel de ansiedad el hecho de decir no llego, me pasa la vida por delante, ¿no? Pero bueno, yo creo que pasa en todos los oficios, donde a veces uno se ve saturado, no solamente en el arte. Sobre todo arte, ¿no? En los artísticos, ¿no? Me refiero, en los oficios creativos, donde, bueno, quizás también la precariedad es lo que conlleva. Y sí, en esos trabajos también que te lo llevas a casa inevitablemente, ¿no? Porque, bueno, el que acaba la oficina, cierra el chiringuito y se va a su casa, pues quizá no, pero nosotros pues estamos todo el día con el magín, dale la vuelta ahí a ver si nos ocurre algo, a ver si va este poema, ¿no? Esta obra de teatro, ¿no? Este personaje yo creo que diría esto, ¿no? Las clases, que no se me olvide para mañana. Estamos un poco siempre en fin, con la cabeza dando vueltas siempre. Que nada, ahora mismo está sonando el tráiler de Las Tebanas. ¿Tú? Ah, qué guay, qué guay. Sí. Estupendo. Genial. Para introducirlo ahora. Otra vez combatía con la esfinge, otra vez resolví aquel enigma. ¡Vení por rey de Tebas! ¡Quizá tu sueño! Dentro de muy poco volverás a representar Tebanas en Madrid. Cuéntanos, ¿habrá novedades? ¿Cómo conectas tú con el teatro clásico en la contemporaneidad? Qué bonita pregunta. Sí, venimos ahora a la Abadía, desde finales de enero hasta mediados de febrero, con Tebanas, un texto brillante de Álvaro Tato, yo sé que muy querido por esta casa, dirigido por Yayo Cáceres, que es un director maravilloso. Ahora hablaré de Yayo porque conecta directamente con la manera que a mí más me interesa de entender el teatro, ¿no? Y lo que cuenta la obra es, en fin, encierra en poco más de una hora y veinte las tres grandes tragedias en torno a la saga de Tebas, ¿no? De la triste familia de Edipo o de Layo, ¿no? Si nos volvemos una generación atrás. Edipo rey, los siete contra Tebas y Antígona. Yo interpreto la obra a Creonte, al tío de Antígona, al hermano de Yocasta, para los que conozcan un poco la saga. Pero sí que os digo al público en general que merece mucho la pena que se acerquen a la obra, independientemente de si conocen o no a los clásicos. Los que los conocen, yo creo que encontrarán recovecos inesperados, porque es una propuesta en cierta manera arriesgada, con un elenco joven, con música en directo, con una propuesta estética quizá más moderna. Ya no solo porque la versión de Tato, brillante, está escrita en verso, adaptando el texto clásico a heptasílabo castellano, a endecasílabos, con algunos romances en algunas canciones, en fin, con la brillantez que caracteriza a Álvaro como dramaturgo, que para mí está en el top de la dramaturgia española, ¿no? Y amén de esto, es interesante porque la propuesta, como decía, mezcla, que es un sello también de Yayo Cáceres, ¿no?, el director de la compañía Rolala, y de Hay Teatro, que mezcla música en directo. Entonces yo creo que es una propuesta que va a ser muy atractiva. Me decías que qué va a ganar en esta nueva temporada, porque sí que es cierto que llevamos un año ya de gira con la función, se estrenó en Zamora y ahora ya llevamos pues bastantes bolos, y cuando recale en Madrid pues probablemente sea una versión distinta a lo que ha visto el público en gira, en cierta medida porque además va a caer en una sala muy interesante para una propuesta como esta, que es la Sala San Juan de la Cruz de la Abadía, que tiene una cosa, para los que la conozcan, muy ritual, ¿no? Porque parece, bueno, pues eso, es una abadía, ¿no? Es literalmente un escenario muy, muy teatral desde el punto de vista ritual, conectado con lugares muy interesantes desde el punto de vista de la tragedia clásica, ¿no? Del rito. Por eso yo creo que va a haber un aroma en torno a la propuesta distinto en esta nueva versión. Me preguntabas también en la segunda parte de la pregunta, ¿no?, que mi conexión un poco con el teatro clásico. Es cierto que aquí hablamos de teatro clásico grecolatino, ¿no?, que es, lo he trabajado un poquito menos, pero sí que es verdad que mi carrera, por H y por B, quizá por interés personal, me ha llevado a trabajar muchos textos del teatro del siglo de oro español, ¿no? Es una parte que también yo he trabajado mucho como investigador, y quizá eso me ha hecho conocerlo, y muchas veces me han llamado desde pues, producciones o directores porque saben que conozco, que me interesa desde el punto de vista más intelectual, por decirlo de alguna manera, el teatro del siglo de oro. Que por supuesto nada tiene que ver con las propuestas luego artísticas, o que hay que quitar un poco a veces la caspa de los académicos a la parte más teatrera, ¿no? A mí me interesa mucho lo clásico, bueno, por una perogrullada, que es que conecta directamente con los universales, ¿no? A mí lo que más me interesa del teatro en general, y abro un paréntesis por no ser pedantón, pero es que consigue ponerle, creo, una mayúscula a todos los términos. ¿Y qué quiero decir con esto? Con que un hombre subido a un escenario es el hombre, con mayúsculas, ¿no? Y un amor entre Romeo y Julieta es el amor en mayúsculas, y los celos de Otelo son los celos en mayúsculas, y en fin, y la tragedia lorquiana es una tragedia con mayúsculas, porque yo creo que consigue el teatro darle una dimensión poética, que es lo que a mí más me interesa del teatro, ¿no? La poesía del teatro, entendido en un sentido amplio. En la vida en general es lo que más me interesa, ¿no? La gente que es capaz de ver la vida con una visión poética, ¿no? Con buscar un sentido quizá más profundo a las cosas, ¿no? A mí es lo que más me interesa. Y el teatro yo creo que consigue eso, ¿no? Yo creo que cuando Lorca decía aquello de que el teatro era la poesía que se levantaba del libro para hacerse humana, creo que no solamente quería decir que era un actor en carne, un texto más o menos poético, ¿no?, sino que es capaz de eso, ¿no?, de que una silla con un foco, como decía hace poco Banderas, una silla con un foco encima de un escenario ya se convierte en otra cosa, ¿no? Y esto conecta directamente con lo que te decía y con los dos, un poco con los dos mimbres de la pregunta, que son Yayo. Yayo es un director que consigue precisamente, o que propicia, la poesía de las cosas, y a mí es una cosa que me entusiasma de él, ¿no? Y un elemento, yo le hice, por ejemplo, a Yayo la ayudantía de dirección de Burro, una obra muy bonita que hizo con Carlos Hipólito, que hablaba, bueno, un texto de Álvaro Tato también, que contaba la historia de un burro, que era a la vez todos los burros de la historia de la literatura, ¿no? Desde el asno de Apuleyo hasta en fin, el burro de Platero y yo, o el asno de Sancho Panza, ¿no? Y ya yo conseguía en ese montaje, por ejemplo, que un lirio se convirtiese luego en la pluma de Juan Ramón Jiménez, ese lirio que luego se come el burro, ¿no? A mí la capacidad que tiene él como director de manipular la realidad para que impulse la imaginación del espectador me parece brillante, ¿no? Y a mí siempre como espectador es lo que más me entusiasma. Entonces, perdóname por la chapa, se resume en realidad en eso, ¿no? En encontrar en el teatro la poesía. No te preocupes por la chapa, porque es un verdadero placer escucharte. Gracias. Le quería preguntar un poco a raíz de todo esto. A raíz de los bolos, de las giras y, bueno, también de la barraca, obviamente, todo esto que claro. Se relaciona. ¿Cómo vives tú las giras? O sea, es algo que a mí siempre me encanta, ¿no? Porque yo soy de un pueblo de La Mancha y que de repente, por ejemplo, llegaste a Ciudad Real, Los Santos Inocentes, y poderla ver con un reparto increíble, o ver El beso de la mujer araña con Eusebio Ponceda, pues fue una maravilla, ¿no? Pero también yo creo que tiene que ser por vuestra parte un poco agotador, aunque sea una labor maravillosa que hace que pueda llegar a todos los rincones de este país montajes de una calidad excelente. Se me abren muchos frentes para contestarte la pregunta porque me parece muy interesante, ¿no? A mí me fascinan las giras, obviamente, y sobre todo cuando das con un elenco, ahora mismo la compañía de Tebanas, y los cito a todos, a los dos Marios que nos acompañan, a Marta Stahl, a Cira Ascanio, y a mí mismo que estoy con ellos, ¿no? Aparte de Yayo y Tato, somos una compañía que nos queremos mucho en general, ¿no? Entonces, y bueno, y Fran García, que hace de Edipo, no me quería olvidar de él. Creo que nos queremos mucho, entonces cuando hay buen rollo y buena vibra, todo lo demás viene solo, ¿no? Pero es cierto que a veces te recorres España sin haber pisado más allá de... Llegas al teatro, sales del teatro y te vas a tu casa, ¿no? O vas al siguiente bolo, ¿no? A veces es verdad que es un poco agotador, pero bueno, uno al final se acostumbra a esa vida un poco itinerante, también se agradece, luego tenemos varios días de descanso para luego volver. Es mucho más agotador, yo creo, la temporada a veces en Madrid, ¿no? De estar todos los días con funciones, incluso algunos días con doblete, con matinales por las mañanas, con función por la tarde. A veces es más cansado eso que a lo mejor tener los bolos los fines de semana. En cuanto a lo que decías, es cierto que yo creo que hay una doble vertiente. Yo creo que no se debe romantizar el hecho de que las obras vayan a las malentendidas provincias, porque creo que a veces no hay una red real, no hay una red real de montajes que giren en algunas ciudades de España, ¿no? Sí que es cierto que hay algunas comunidades que propician mucho las giras y muchos montajes que están en Madrid consiguen llegar a algunos espacios de, como digo, malentendido provincias, pero hay otros que se quedan en el camino, ¿no? Y otros que ni siquiera parten, ¿no? Yo creo que está excesivamente centralizada la producción en España. Hablo sobre todo de Madrid y Barcelona, pero en Madrid, donde está el Centro Dramático Nacional, donde rara vez se gira, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que rara vez gira, los grandes montajes nacionales tienen que verse en Madrid casi por necesidad, porque no suelen girar, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, que como digo, hay una red potente que yo creo que habría que propiciar, pero no romanticemos el hecho de que una función tocha, gorda, vaya a un pueblecito de Ciudad Real o de donde sea, porque eso es digno de elogio, pero creo que todavía hay que incidir, sí, todavía más en, o sea, eso, ¿no? Desde luego creo que es una labor pendiente y creo que ayuda muchísimo, o sea, poder llevar a... que aquí al fin y al cabo el público también tiene que estar a veces un poco saturado en cuanto a la gran producción que hay constante, que no para, ¿no? O sea, yo hay veces que me pierdo cosas porque no te da tiempo a ir a todo. En cambio, ves otros lugares donde hay una cartelera desértica en la que durante meses, yo en 2 años que estuve haciendo bachiller de artes en Ciudad Real, fui a 2 obras porque no había más, porque el resto era... pues yo que sé, una comedia de un colegio, ¿no? Que está muy bien verlo, pero me refiero, sí, a unas propuestas interesantes, es difícil encontrarlas también. En Almagro sí que es un centro neurálgico del teatro, esa por parte. Supuesto, claro. Yo estoy encantada por esta zona, pero ojalá que hubiese más puntos, ¿no? En el país, y ojalá que eso, que más montajes grandes se animasen a rodar. Además, Almagro es cierto que es un referente sin duda, pero no deja de ser muy, muy cerrado desde el punto de vista de la programación, porque es todo teatro clásico de los siglos de oro. Claro, entonces, sí, sí. A poco que te quieras salir un poco de ahí, y Almagro se reduce al mes de verano, igual que Mérida en Extremadura, ¿no? Mérida evidentemente es un espacio maravilloso, pero se reduce al teatro grecolatino, ¿no? Claro, intenta ver una obra contemporánea en Zamora, pues claro. Imposible casi, ¿no? Sí, hay algunos espacios, bueno, centros como quizá Zamora o Valladolid son bastante importantes en Castilla, pero hay otros espacios que no, que están absolutamente anulados o que llevan un par de montajes. Luego esta cosa también de la educación del público, ¿no? No, es que lleva un montaje, pero es que tengo la mitad del patio de butacas vacío. Bueno, hay una cosa educacional. Creo que hay que educar al público también, sí, ¿no? Sí, sí. Y evidentemente las cabezas de cartel, y aquí estoy yo quizá partiendo una lanza, pero las cabezas de cartel llenan un teatro, porque así es, pero creo que eso tendría que estar quizá compensado con ser un poquito más arriesgado y dar un poquito de cancha a algunas otras propuestas de gente a lo mejor más desconocida, pero no por ello menos talentosa, ¿no? Sí, yo creo que también un poco la parte de educación al público creo que también nos queda a la prensa. Yo como periodista en formación y persona que está intentando acercarse al mundo del periodismo cultural, creo que es una labor nuestra, ¿no? El llevar también el conocimiento de que hay montajes interesantes en sitios donde a lo mejor la gente, oye, pues le es un poco más reticente, ¿no? O sea, a lo mejor llevar eso, una propuesta más contemporánea a un lugar de provincias, entre comillas, quizás con un poquito de impulso de la prensa podría ser mucho más fácil, ¿no? Entonces yo creo que también esa es una labor pendiente para toda la comunicación. Sin duda, aunque estamos en el camino, ¿eh? Ya digo que yo soy poco pesimista en general en la vida, pero en esto creo que hemos avanzado muchísimo. Tanto la difusión de la promoción de las obras de teatro en España, estamos llegando a sitios donde no se llegaba, vamos, ni de broma. Has mencionado a La Barraca, ¿no? Es decir, hace menos de 100 años estaba Lorca con un grupo de estudiantes de la Complutense pateándose los pueblos de España donde jamás en la vida habían visto una Fuente Ovejuna o Una Vida de Sueño, ¿no? Creo que a día de hoy cada vez esto ocurre menos y hay, como digo, una labor educacional bastante importante por parte de actores, de gente que se dedica a la difusión cultural, periodistas y programadores, ¿no? Yo quiero resaltar también en este tema lo que decías tú. A mí me parece muy importante, por lo que comentabais, de que, bueno, en algunas localidades, en algunos pueblos, pues como que no llega esta oferta, ¿no?, teatral. A mí me parece fundamental lo del tema, por ejemplo, de Almagro o lo del tema de Mérida. Creo que la verdad es un atrayente para la gente el ver una obra de teatro en esos espacios. A mí me parece que el espacio está muy ligado, o sea, con lo que es el teatro. Entonces, representarlo, o incluso en Alcalá de Henares, ¿no?, en Las Corralas, a mí me parece que es bastante atrayente. Y creo que podría ser una forma para llevar a la gente al teatro, ¿no? Sin duda. Para mí como actor son las experiencias más hermosas que he tenido en espacios teatrales simbólicos, ¿no? Yo cuando estuve en Mérida en 2018, a mí me emocionaba mucho, y no quiero pecar de cursi, pero tocar esas piedras y pensar que llevan 2000 años actores subiéndose allá a contar historias, que es lo único que hacemos nosotros, subir a un sitio a contar historias. Coño, pues no deja de emocionarte mucho, ¿no? Totalmente, totalmente. O las vigas de Almagro, ¿no?, que al final fueron descubiertas hace poco, como el que dice, hace menos de un siglo, y dices, joder, es que aquí se representaban las obras de Calderón, o en el corral de Alcalá, que tú has mencionado, donde el propio Calderón de la Barca estrenó Amor, Honor y Poder, entre otros textos, ¿no? Es impresionante. O sea, yo de cara, como espectador, me parece una cosa totalmente, vamos, maravillosa, ¿no? Y entonces creo que es una vía también para acercar a la gente al teatro, ¿no? Porque el teatro de alguna manera tiene que estar presente. El teatro es y provoca muchas cosas en el espectador y tiene que seguir siendo así. Sin duda. Que a veces también otras ficciones, como pues el cine, quizá no llegan, ¿no? El cine me encanta, pero sirve quizá para otras cosas que dices, joder, es que ver un desnudo no es lo mismo ver un desnudo en cine que verlo en persona, ¿no? Yo la primera vez que vi a un hombre desnudo en el teatro con 16 años, flipé, ¿no? Y aunque había visto desnudos anteriormente en ficción. Es curioso, porque fíjate, cuando los griegos inventaron esta manera de contar, como digo, que es el teatro, no ha envejecido nada. Seguimos haciendo lo mismo que decía Aristóteles en la poética. O sea, es que no ha cambiado absolutamente nada en ese sentido. Y permite, y vuelvo a lo que decía antes, ¿no?, que permite al espectador colocar las cosas con mayúsculas y entender esa cosa un poco vallinclaniana, ¿no?, del teatro como espejo de uno mismo, ¿no?, de espejo deformado en algunos casos. Y quizá lo interesante sea ver cómo esto no ha envejecido y no deberíamos de llevarnos las manos a la cabeza, igual que no pasó con el libro, con el ebook y estas cosas, ¿no? No, es que se va a acabar el libro en papel. El teatro no va a dejar de existir desde el momento en el que un tipo esté dispuesto a subirse a un espacio a contar una historia y otro esté dispuesto a escucharlo. Y lo que tú dices es cómo la capacidad que tiene el arte de anular absolutamente todo lo que ocurre en el contexto, ¿no? ¿Cómo tú eres capaz de creerte que un tipo que está subido encima de un escenario, bueno, pues es el Rey Lear, ¿no? En fin, porque conecta con la infancia, conecta con el creernos la historia, en tomarnos las cosas a juego, pero muy en serio, ¿no? Entonces creo que tanto espectador como actor seguirán conviviendo juntos hasta el fin de los tiempos, porque no deja de ser una manera de contar que forma parte del rito y de la idiosincrasia del hombre, ¿no? Queríamos pasar también un poco en tu trayectoria. Sabemos que has comenzado con El Lazarillo de Tormes, pero bueno, ¿cuál ha sido el personaje que más te ha marcado? ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado representar o algún personaje a destacar? Wow, pues hay algunos que me han perseguido en mi trayectoria, porque los he interpretado muchas veces, entre ellos el Don Juan, por ejemplo, el Tenorio. Creo que es la cuarta vez que hago el Don Juan. Ahora estoy preparando dirigirlo para el año que viene, con una propuesta quizá un poco más contemporánea. Y más que personajes me ha marcado, que los he tenido, ahora que te he apuntado algunos de ellos, que tienen que ver también con el espacio, con el contexto, ¿no? Siempre he tenido como pequeños sueños, ¿no? Personajes del panorama teatral que me hubiese encantado hacer. El Tenorio era uno de ellos. El Romeo de Romeo y Julieta me hubiese encantado hacerlo. Y lo hice en Colombia hace años, ¿no? En una propuesta que mezclaba elenco latinoamericano con español. Y tengo ahí una espinita con el Leonardo de Bodas de Sangre, que me gustaría hacer. Espero que no se me pase el arroz, pero ahí lo tengo. Y al margen de eso, pues mira, yo tengo muy buenas experiencias con un montaje que hice en el Teatro Fernán Gómez, una obra comprometida que se llamaba Voces en el Silencio, que hablaba de Mahmoud y Ayaz, dos chicos que asesinaron en Irán por ser homosexuales. Y fue una obra que tuvo su recorrido, que era muy difícil de hacer, sobre todo el post, ¿no? Cuando acababa la obra te quedaba un poquito... Por esa vida un poco política, esa que tiene a veces el teatro, ¿no? Ese montaje me marcó mucho. Me marcó mucho cuando hice Nerón en Mérida, porque era la primera vez que me subía al Romano y la verdad que me fascinó, ¿no? La experiencia de que den la luz de sala, que llamamos, ¿no? Y que en este caso más que sala, en fin, el graderío, y ver esa cortina de 3.000 personas encima de ti, en esa idea de que llevan a tantos años actores subiéndose ahí a contar historias. Luego me marcó mucho también la experiencia en Escocia, en Edimburgo, en el Festival de Teatro. Fui con una obra que se llamaba Lorca Theatre Beneath the Sand, que hablaba de dirigida por Indalecio Corujedo. Era el único montaje de compañía española que había en el Festival de Edimburgo. Un festival maravilloso, por cierto, que recomiendo que vayan a visitar, donde todos los espacios se reconvierten en espacios teatrales. Habría que poner el ojo, yo creo, desde España a veces en ese tipo de lugares, porque sí, tenemos Almagro y Mérida, o Aviñón, quizá más cerca aquí, pero si saltamos el charco, lo de Escocia es en fin, trepidante, ¿no? Toda la ciudad entera volcada por el arte, ¿no? Y yo actuaba en el Sargent's Hall, en el salón de cirugía de la Universidad de Medicina. O sea, todos los espacios se reconvertían en teatro, ¿no? Las iglesias, las carnicerías, da igual. Y todo el público tenía una oferta, quizá demasiada oferta, ¿no? Mucha contraprogramación, pero podías ir a ver teatro a cualquier hora, desde las 3 de la mañana hasta 2 de la tarde, ¿no? En fin, bueno, eso me encantó, me fascinó. Y no sé si me dejaba algo más. Yo creo que eso... Es un poco, sí, esos personajes me han marcado bastante. Sí. Genial. Daniel, sabemos que la poesía es muy importante para ti. ¿Qué supone en tu vida la poesía? ¿Nos puedes contar qué representa para ti la poesía? Te he medio respondido, o te dejo caer alguna perla sin saber que me ibas a preguntar esto. Has dejado caer alguna perla, sí. Sí, pues para mí, como digo, es una manera de entender el mundo, ¿no? Mi padre, que en la vida ha leído un verso o mi madre, para mí son grandes poetas, si no lo saben, ¿no? Porque creo que, como digo, es una manera de entender la vida, el ser humano, nuestro espacio en el mundo. Por eso teatralmente me interesa tanto la poesía de las cosas, porque la poesía permite condensar, la poesía literaria me refiero, ¿no? Condensar lo máximo expresivo en lo mínimo, ¿no? Y hay que reducir el espacio de comunicación a lo mínimo. Teatralmente, incluso yo, los pocos abordajes que he hecho a la dramaturgia han tenido que ver con la poesía. Quizá dos de las obras que más me han marcado a mí como dramaturgo fueron Cenizas de Fénix, que hablaba de Lope de Vega como escritor, como poeta, y luego esta última con que me han dado un premito ahora, el premio Esquilo de Teatro por El Círculo de Hierro, que hablaba de la biografía de Gustavo Adolfo Bécquer. Así que de alguna manera siempre he estado un poco intentando imbricar las dos disciplinas, el teatro y la poesía, que como digo, para mí son la misma cosa. Y como teatro, y como el teatro al final me ha marcado la vida, pues cómo no voy a ver mi propia existencia en el mundo desde un punto de vista poético, ¿no? Que como digo, no tiene tanto que ver, no quiero ser pretencioso con esto, no tiene tanto que ver con ay, no, la poesía en el sentido intelectual, no, tiene que ver con otra cosa, con la mirada sobre las cosas, sobre el mundo, ¿no? Sobre el roce de una mano en una cita, ¿no? Eso es poesía, sin lugar a dudas, ¿no? O, en fin, o la mirada de un padre a su hija que acaba de nacer. Eso es poesía, sin lugar a dudas. ¿Y cómo encaja la poesía en este mundo actual, ¿no? De alguna manera tan, tan impersonal o tan mediatizado por las redes sociales? ¿Cómo encaja la poesía? Pues encaja mal, está muy bien visto, encaja muy mal. Y yo creo que precisamente por eso nos obligamos de alguna manera a volver la vista a ella, ¿no? hace poco me mandaba, hoy mismo creo que me mandaba un amigo, mi amigo Antonio Hernández Fimia, que es un grandísimo actor y también artista polifacético, ¿no? Pintor, escritor, ensayista, ahora monta una productora, en fin, nos gusta un poco picar de muchos sitios. Y me mandaba un artículo que hablaba de cómo los hemos reconvertido la amistad, de alguna manera, en una especie de puesta a punto, ¿no? Y quedamos con los amigos para actualizarnos, ¿verdad? Sí, sí. Sí, yo creo que se ha viralizado de alguna manera. Sí. Y esto tiene que ver, yo creo, con esta... No está desligado de esta visión poética del mundo, ¿no? Ya reducimos todo a un materialismo constante, a una especie de progreso por el progreso, ¿no? Unamuno, en su vida de Don Quijote y Sancho, un texto brillante donde reivindicaba la propuesta de Quijote como una propuesta poética, ¿no? De vivir la vida como Don Quijote, hablaba justamente de esto, ¿no? De romper las lanzas contra los desaforados gigantes del progreso. El progreso por el progreso. Parece que nos está pasando la tecnología por encima y coño, seguimos disfrutando de un café con un libro. ¿Por qué seguimos haciendo eso? ¿Y por qué no nos paramos a pensar? En vez de disfrutar el momento únicamente, nos paramos a pensar de... ¿Por qué estoy sonriendo simplemente porque he quedado con un colega y no está ocurriendo nada? ¿Por qué estoy feliz por leer un libro o por qué me ha tocado a mí el alma este poema? Porque está hablando de la visión poética del mundo, creo, ¿no? Y hay que volver a ella, y más en este mundo ahora, al margen, por supuesto, de los conflictos bélicos, donde parece que nos está pasando todo por encima, ¿no? Y no dejamos, sí. No dejamos es cierto, el mundo parar. Es cierto, es cierto. Yo creo que también todo esto de la poesía para mí tiene mucho que ver con el aura que habla Walter Benjamin, ¿no? Yo creo que también un poco hay poesía donde está el aura de las cosas, ¿no? Uh-huh. Donde se encuentra o una esencia o un resquicio de algo real y de algo que tiene cierta sensibilidad, ¿no? Yo creo que también de lo que hablaba Margarita, de este mundo tan tan enfocado en un progreso que no sé si es progreso, desde qué óptica es progreso, ¿no? Pero bueno, de este mundo tan impersonal, creo que se rompe la poesía en él porque no hay aura, no hay lugares donde la sensibilidad tenga lugar, ¿no? Has sacado tú a colación un término interesantísimo que es la sensibilidad, precisamente, ¿no? Ya estamos casi insensibilizados a fuerza del machaque constante donde la vida parece que no tiene sentido, donde las muertes nos pasan por delante todo el rato, ¿no? Estamos absolutamente insensibilizados y esto nos obliga a volver la vista a veces al pasado para entendernos un poquito más a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que lo que decía Laura, de Laura de Benjamin, tan interesante, ¿no? Mirarnos un poco a nosotros para poder mirar al otro es una cosa que se ha pasado muy, muy, muy por delante. Y sobre todo, ya no nos dejamos estar en el mundo, ¿no? Vamos con un aceleramiento continuo, no nos permitimos compartir y sobre todo ser vulnerables, ¿no? La vulnerabilidad ahora está mal entendida. Ya no hablo de el hombre que no llora, esta cosa un poco ya clasicorra. Hablo de que no nos dejamos sentir, no permitimos, ¿no? No... Esta cosa de los pseudocuidaditos que dicen por ahí, ¿no? Sí. De la responsabilidad afectiva, todo eso me parecen como palabras muy grandes que en realidad se resumen en muy poca cosa. Bueno, en fin, esto da para un debate más amplio, pero... Sí, por completo. Antes has mencionado también el Centro Cultural de la Villa, el Teatro Fernán Gómez. ¿Qué tiene en especial ese lugar? Porque wow. Has dicho que es tu casa en alguna entrevista. Sí, queremos pues, saber por qué. Sí, total. Pues mira, pues no lo he dejado caer muchas veces. Siempre lo digo cuando estoy allí, pero no sé en qué entrevista lo habéis escuchado, pero totalmente estoy de acuerdo con mi yo del pasado. Sí, es mi casa porque he estado 7 años trabajando allí por H o por B. Ha habido un montón de montajes que me han llevado a ese espacio. He visto pasar a muchos directores. Ahora está Juan Carlos Pérez de la Fuente al mando del timón. Y le tengo mucho cariño a la casa. Le tengo mucho cariño a la casa porque a mí me gusta mucho la gente. Y me gusta mucho pues la señora limpieza. Me gusta mucho el seguridad del que te da la mano cuando entras en el teatro. Y creo que ahí está lo que convierte los sitios en hogares, la gente, ¿no? Si el espacio estuviese frío y disciplinado, pues no sería teatral. Entonces yo le tengo mucho cariño porque... Bueno, tanto la Sala Jardiel Poncela, donde estuve casi 5 años en un ciclo muy hermoso que se llamaba Los Martes Milagro, Poesía en Escena, que llevaba... la vida y obra de poetas de habla hispana a las tablas, hasta, bueno, con la compañía Morboria he trabajado en un par de montajes allí, en un par o en tres. Bueno, he hecho con ellos varios montajes, sobre todo de clásico francés, con Molière a la cabeza, ¿no? Hice allí El Enfermo Imaginario y luego una comedia muy divertida de Fernando Aguado que se llamaba Del teatro y otros males que acechan en los corrales, ¿no? Que hablaba de una compañía de cómicos que a última hora, cuando están al borde ya de la miseria, aparece un mecenas para encargarles un proyecto, pero bueno, va envenenado el caramelito porque le obliga a meter a su amante en el elenco, ¿no? Entonces habla un poco de, en fin, cómo no han cambiado tanto los tiempos desde el siglo de oro hasta ahora, ¿no? Así que le tengo mucho cariño a la casa. Ojalá volver pronto. Además, cuando voy por allí ahora últimamente, que he estado además hace poco, recomiendo, por cierto, he escrito unas líneas a propósito Aromas de Soledad, una obra de Raúl Losanet, que justamente habla de esto que acabamos de hablar nosotros, de volver la vista a la tierra, a nuestro pasado, al mundo rural que está absolutamente desestimado, a pararnos en el camino, ¿no? Y a disfrutar del trino de un pájaro, del arroyo que corre, del olor a romero, a espliego y a orégano, y a entender un poco más el mundo en vez de que nos pase por encima. Aromas de Soledad, de Raúl Losanet. Allí, perdón, hace poco me decían, ¿no?, desde las oficinas, a ver cuándo vuelves. Así que sí, tengo muchas ganas de volver a la que he sentido muchos años mi casa. Qué bien. Y aparte, que también todo esto que hemos... Parece que todo está relacionado con lo mismo, ¿no? Pero al fin y al cabo, también es todo esto que conforma un no lugar, ¿no? Creo que sea tu casa también hace que sea un lugar, que sea un sitio donde, pues eso, puedas disfrutar de una conversación con la señora de la limpieza como la disfrutas con un intelectual de donde esté, ¿no? Absolutamente. Entonces... Y te dirá bastantes más verdades de las que te dirá un académico de la RAE, muy probablemente, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Sí, sí, sí, porque está muy, muy hecha por tierra la cosa, lo popular, cuando realmente es donde está todo, ¿no? Y cuando hablo de la poesía, sin duda también hablo de la poesía popular, del folclore, de nuestras raíces. No quiero ser con esto casposo ni conservador, en el mal sentido de la palabra, pero sin duda sí, hay que volver la vista más al pueblo y dejarse tanto de intelectualidades y de vaguedades y palabras con mayúsculas que en realidad están escritas bastante con minúscula. Pero porque también cuando vas a los clásicos, lees a los grandes, todos hablan de lo popular. O sea, no hay absolutamente ninguno. Hay pocas veces, muy poquitas veces, se habla realmente desde... Ya no desde, sino sobre una clase burguesa intelectual, rara vez. O sea, y más en los grandes españoles, pues ves a cada uno y dices, joder, pero si es que te habla de la mayor cotidianidad posible, ¿no? O sea, ¿qué es Lope? ¿Qué es...? Absolutamente, claro, sí, sí, sin duda. Hasta las tragedias shakespearianas que hablan de la corte de Inglaterra. O rascas hasta... un poco y ¿qué hay, no? Ah, está la miseria humana. Está la miseria humana, que es la miseria del pobre y la miseria del rico, es la misma, ¿no? Sin lugar a dudas. Esa cosa un poco de Jorge Manrique, ¿no? Que sí, a todos nos iguala al final en algún momento la muerte, ¿no? En fin. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros y yo desde mi visión o mi perspectiva de la edad os agradezco que teniendo los años que tenéis ahora mismo estéis valorando este tipo de conversaciones, este tipo de acercarse al pueblo, de acercarse a la persona aparentemente más insignificante, pero que realmente son verdad, son vida. Entonces os agradezco mucho que tengáis este pensamiento respecto al tema. Yo quiero decir una cosa desde aquí, desde la técnica, que me parece muy interesante, Cristina, Daniel. Hola, bienvenida. Ya sabéis que yo hablo poco en este programa, porque me gusta dejar también espacio y respirar, como dice pero Sara. Nos encanta escuchar. Sí, pero estoy en otras cosas por dentro del programa. Pero sí que es verdad que me parece curioso lo que ha dicho Daniel, que yo he estado trabajando también en el Fernán Gómez, y lo que ha dicho él del personal de limpieza, de seguridad. Yo mando aquí un saludo a todos, a José, bueno, a Vira en limpieza, que ya se ha jubilado, y que descanse también, pero que me parece muy curioso eso, de verdad, que a mí también me ha pasado eso, y desde aquí también les mando un saludo, porque eso al final también forma parte de la trayectoria de ir al teatro. Sin duda. Esa parte de humanidad que se está perdiendo, que tanto hablamos desde aquí, o por ejemplo con Marga, que está en nuestro programa y es una persona de la tercera edad, o así os denominan, y nosotros sí, intentamos, bueno, mi compañero Pablo de la universidad también va a hacer un proyecto, si se hace, de dadismo, y que es importante recalcar eso, y todo, como dices ahora, lo popular, y bueno, me callo y os dejo... No te tienes que callar, Cristina, tienes que hablar. Sí, sin duda. Es volver, yo creo, la vista a términos que se han perdido, que se han ido un poco denostados, ¿no? La nostalgia, la melancolía, todo ese tipo de cosas tan poéticas en las que yo creo que está sentada las bases del teatro, ¿no? La pena feliz de la melancolía y de la nostalgia, ¿no? La pena sin ansiedad que te produce el volver de los recuerdos, ¿no? Que te produce el teatro, ¿no? Y, por supuesto, hay que volver la vista a lo rural, hay que volver la vista a lo popular, porque somos nosotros, sin lugar a dudas. Por mucho que tú te hayas leído toda la Biblioteca Alejandría, vas a seguir siendo un tipo que tiene a sus espaldas el peso de la humanidad, ¿no? Desde luego. Bueno, pues por aquí queríamos cerrar. Ha sido un placer poder escucharte, poder tener contigo esta conversación tan interesante y, bueno, que al fin y al cabo, qué bien poder hablar sobre cosas que hablamos en la universidad, trasladarlas de la enfrente a un micrófono. Y pues nada, eso, nos despedimos. Pues muchas gracias, ha sido un auténtico placer. Espero volver dentro de 15 años a celebrar los 30 con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un verdadero placer, Daniel. Gracias, Marga Cristina. Vuelve antes, Daniel, por favor. Cuando queráis. Me he sentido, como habéis dicho, en casa. Es que la Complu y la Carlos III tienen que ser eso, las públicas se tienen, bueno, todas, pero de hecho que son casa, que sois casa. Yo creo que hay que recalcar ese papel también, ¿no? Romper con la rivalidad, sí, que pueda haber. Que no tiene que haber rivalidad ni en el trabajo, ni en el ámbito académico, o sea, que quede claro, por favor. Así me he sentido yo en casa, de verdad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también a ti, oyente, y gracias a este maravilloso equipo que me acompaña, como siempre. Margarita de la Zarza. Gracias, Sara, gracias. Cristina Cifuentes. Muchas gracias, Sara. Al frente del mando técnico. Y el omnipresente, Miguel Cardete. Nos vemos siempre aquí, en La Contrafigura. Se despide Sara Rodríguez de Guzmán. Esto es La Contrafigura.